Hey, hey, hey, buenas noches. Acá estamos en vivo desde Blast Radio en este programa y su cuarto episodio. Esto es Back to New. Les doy la bienvenida cuando son las 8 de la noche con un minuto acá en la Ciudad de México. Muchas gracias por sintonizar. Estamos en esta cuarta emisión ya. Bien, vamos bien. Cuatro episodios ya dedicados a esto. Llamado, titulado Back to New, en relación a el regreso del nu metal de una manera muy parcial, pero también visible en algunas estructuras culturales. Y es lo que hemos estado haciendo aquí, analizando un poco el nacimiento, el desarrollo de esta música y como una expresión, pero también como un fenómeno histórico, político, social, cultural, ¿no? Estamos tratando de analizar un poco esta música más allá de lo obvio, más allá de lo que puede representar el sonido, la expresión artística de este movimiento conocido como el nu metal. Entonces, vámonos directamente con la temática del día de hoy. Vamos a hacer un breve recorrido, se los pongo así. Son cerca de 4 o 5 bloques en los que estaremos abordando en primera instancia 1989. Ya hemos hablado de la importancia de 1994 como un año clave dentro del desarrollo de esta historia. Pero esta noche estaremos yéndonos un poquito más atrás, desde 1989, con la importancia o la relevancia de la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS en 1991. Y de ahí vámonos hacia adelante, ¿no? Igual, saben que no siempre lo hago de manera cronológica, pero procuro dar ahí una contextualización histórica acorde a la época en la que al menos este género ahí parece que encuentra sus raíces, ¿no? Entonces vámonos a 1989, después hablaremos un poco como de la explosión de los géneros en los años 90, ¿no? La multiplicidad que no tiene un centro rígido, es decir, venimos un poco del glam rock, del grunge, ¿no? De Nirvana, Alice in Chains, de toda la escena de Seattle, el rap, el hip hop, los Beastie Boys, todo ese sonido neoyorquino también tratando de encontrar nuevos rumbos. No podemos dejar de lado el impacto que eso tiene en México y Latinoamérica. Ya hemos citado mucho la relevancia del Tratado de Libre Comercio, de la fundación de MTV Latino y la fusión de otros géneros, ¿no? Como respuesta a este proceso de globalización. Después hablaremos brevemente de cómo el nu metal pues se convierte en una especie de híbrido globalizado y cómo este sonido pues a finales del siglo se apodera de la MTV, de los videojuegos, de una narrativa de los suburbios norteamericanos y en Latinoamérica. Y haremos también una breve reflexión de por qué se agotó, por qué se agotó el nu metal también, ¿no? En relación a su comercialización excesiva. Y cerraremos un poco también con la idea de por qué resurge en el 2025. Así a grandes rasgos es lo que tenemos preparado para el día de hoy, para esta noche. Cuando ya les dije qué hora es, ¿verdad? Las 8 de la noche, 8 con 5 minutos acá en Ciudad de México. Estamos transmitiendo aquí desde la colonia Álamos. Aquí tienen su casa. La verdad es que muy agradable la colonia Álamos, aunque con sus cosas. La Ciudad de México siempre sorprendiéndonos. Así que vámonos directamente con este capítulo, la cuarta emisión. Ya les mencionaba un poco la introducción. Estamos ante el final de la Guerra Fría, ya que esto pues no se trataba de un problema únicamente, no era un asunto únicamente de diplomacia y geopolítica, ¿no? El fin de la Guerra Fría representa un colapso cultural también, dado que el planeta entero pues llevaba casi medio siglo ordenando pues las direcciones, ¿no? De dos polos, siendo ordenado bajo dos polos, y esto me refiero al capitalismo por un lado y el socialismo del otro, donde Estados Unidos básicamente tenía una contra la Unión Soviética, ¿no? Estaban enemistados y esa tensión dictaba, pues, no solo en la política internacional, sino también en el modo en que pensábamos y recibíamos la cultura, ¿no? En nuestra sociedad, hablando en el caso de Latinoamérica. Entonces, queda claro que había bandos, había dos bandos, dos bloques, por lo tanto, había enemigos muy claros. Y existía también un mapa, ¿no? Definido de lo que nos daba la ilusión de un orden estable, donde el capitalismo vendía su estilo de vida a través de MTV, de Hollywood, de la música pop. Y mientras tanto, el bloque socialista intentaba responder con propaganda, con arte revolucionario, pero también con discursos, ¿no? Sobre todo de unidad proletaria. Y aunque había diferencias abismales, pues existía un balance, un equilibrio entre estas dos fuerzas. No es hasta que cae el muro de Berlín y ese orden básicamente se vino abajo, ¿no? La URSS se desploma y con ello esta lógica bipolar, ¿no? Que regía el mundo se desvanece, ya no hay un único enemigo. Y lo que siguió fue un vacío, ¿no? Una especie de desconcierto global, a nivel planetario, porque la política entra en crisis y por tanto también la cultura. Entonces, lo que emergió fue un terreno básicamente fragmentado, un mundo sin un centro, un caos cultural que empieza a visualizarse en diferentes direcciones. Y todas las voces, todas las estéticas, todas las identidades reclamaban, pues, un nuevo tiempo, un nuevo espacio simultáneamente. Y esa condición marcó la década de los 90. En esos años la música se convirtió en una especie de caos, ¿no? No existía un género dominante, como lo había sido, por ejemplo, el rock psicodélico en los años 70, en los años 60, mejor dicho. O el pop, ¿no? El pop en los 80s era hegemónico. Entonces ahora en los 90s conviven escenas enteras que chocaban entre sí. Se combinaban, se fusionaban sin pedir permiso, ¿no? El grunge, por un lado, era una especie de energía rebelde desde Seattle, con su grito de Kurt Cobain, con guitarras más sucias, letras que hablaban de ese vacío existencial. Y bueno, por su parte, el hip hop también se consolidaba como la voz de la calle, ¿no? Era un movimiento que había nacido marginal y ahora cruzaba fronteras y ganaba terreno, contando historias de ya fuera de violencia, racismo, pobreza, pero también de cierto orgullo y resistencia, ¿no? Por otro lado, la música electrónica se desenvolvía en los raves, las fiestas clandestinas, lo que quedaba de las discotecas, y también, pues, el nacimiento de nuevos laboratorios digitales, ¿no? Que podía manifestarse, no sé, en grupos como Chemical Brothers, el nacimiento de Daft Punk. Un movimiento electrónico que también encontraba y construía un nuevo lenguaje a base de beats, de repeticiones, samplers, máquinas, computadoras, etc. Y luego el metal, lejos de morir con los clichés ochenteros que atravesó, ¿no? En el glam metal. También se movía, estaba mutando y se volvía más denso, más brutal, pero también con un estilo nuevo. Y es ahí donde esa multiplicidad, esa falta de un centro claro, generó un escenario perfecto para el surgimiento de nuevos híbridos. Es aquí donde hablamos de la hibridación de la cultura. La pureza de los géneros dejó de importar. Lo que importaba en la época era la mezcla, el mestizaje, las hibridaciones, ¿no? Y ahí, en medio de ese laboratorio sonoro, comenzó a gestarse algo que pronto sería el nu metal, por un lado. Pero antes de llegar a eso, también valdría la pena pensar en México, ¿no? Ya lo hemos nombrado, cómo el país atravesaba transformaciones violentas en lo económico, en lo social, la firma del Tratado de Libre Comercio, que prometía modernidad, prometía que nos íbamos a integrar al primer mundo, sea lo que sea que eso signifique, y que la globalización al final iba a ser nuestra salvación, ¿no? Pero apenas meses después vino la crisis del 94, la devaluación, el error de diciembre, que básicamente pues dejó a millones de personas en la ruina. Y en paralelo el EZLN levantaba la voz desde Chiapas, ¿no?, denunciando que ese modelo neoliberal iba a dejar a los pueblos originarios en pleno abandono. Entonces vale la pena recordar cómo las ciudades se estaban expandiendo, estaban creciendo, pero también los procesos de migración se volvían cada vez más intensos y la violencia también se multiplicaba. En medio de todo esto, la juventud mexicana de los años 90 vivía entre dos realidades. Por un lado, la modernidad global, MTV, ¿no?, la moda estadounidense, los discos importados, la estética de los videoclips, y por otro lado, la experiencia cotidiana precaria, desigual, ¿no?, desempleo, incertidumbre. Y es en esa contradicción donde el nu metal aparece como una especie de lenguaje inmediato, una música que, sin proponérselo demasiado, servía como expresión, como traducción del choque entre lo global y lo local. Así que vámonos con algo de música. Esto que suena a continuación es algo de Primus, y ya volvemos acá a Back to New a través de Blast Radio. bueno, estamos acá en vivo a través de Blast Radio. Gracias por sintonizar, o si estás escuchando esta grabación a manera de podcast, también muchas gracias por escuchar. Estábamos hablando de estas hibridaciones en las que el nu metal fue tomando elementos distintos, ¿no? de la música de la época. Estamos situados en los años 90 y decíamos cómo el nu metal no fue un estilo puro, ¿no? Es decir, fue un híbrido globalizado, una especie de Frankenstein musical, ¿no? Una especie de monstruo que absorbía elementos de los demás movimientos de la época. Por ejemplo, del metal heredó la energía tribal, ¿no? Esta catarsis sucia, casi primitiva, ¿no? Esa descarga de furia que conecta directamente con los cuerpos, con la intensidad de las distorsiones y esa estética así me gusta, ¿no? Como es sucia, es desgarradora. Por otro lado, del hip hop tomó el ritmo callejero, ¿no? El fraseo del rap, la actitud que convertía la rabia en discurso, ¿no? Un planteamiento mucho más formal a través de la palabra. Y desde luego también la estética callejera, el graffiti, las sudaderas, el skateboard, los tenis, ¿no? Los pantalones de mezclilla, etc. De la música electrónica y el industrial, estamos escuchando algo de Rammstein aquí de fondo. También se alimentó de esa oportunidad tecnológica, ¿no? De incorporar samplers, los scratches, toda esa fascinación con las tornamesas, con la tecnología de la época que producía texturas digitales y que eran ya de por sí algo innovador, ¿no? Por su parte, la presencia, pues, de las máquinas como un actor bastante fundamental en el desarrollo de la música, ¿no? Ya con el avance tecnológico de los años 90. Era esto al mismo tiempo algo orgánico y algo tecnológico, ¿no? De máquina. Lo humano y lo artificial tenía cada vez más esta alianza. Por un lado también muy callejero, muy local, pero también global, ¿no? Se empieza a fusionar estas dos tendencias y esa especie de contradicción era lo que volvía irresistible para una generación que no tenía certezas de lo que ocurría. Pues todo esto era simultáneo, ¿no? Era un bombardeo de innovaciones y básicamente nada era estable. No quiero decir que hoy tengamos esta sensación de estabilidad, porque claramente no la tenemos. Pero en el momento era un mundo que se estaba colapsando, ¿no? Que se estaba transformando y todos estos procesos en simultáneo ocurrían a la vez. Vamos a escuchar este rolón de Rammstein que suena de fondo. Vamos con esto que se llama Radio y ya volvemos. Doch jede Nacht für Esto es un rolón, lo que acabamos de escuchar, a cargo de Rammstein Radio. Muy buen track. Si han tenido oportunidad de ver el videoclip, también entenderán que Rammstein nunca decepciona, ¿no? Con el tema de la conceptualización de todos sus elementos, toda su estética, todo su discurso. Bien amarrado. Tremendas producciones las de Rammstein. Y bueno, estábamos con el tema de esta hibridación simultánea, ¿no? El sentido de inestabilidad, de profunda transformación y de la estética, porque el nu metal además trajo consigo pues la moda, ¿no? Es decir, la ropa ancha, las cadenas, las sudaderas oscuras, tenis, sobre todo de carácter como skateboard, incluso maquillaje, ¿no? El tema de West Borland, las máscaras de Slipknot, el disfraz, maquillaje de Mudvayne. Es decir, varias bandas que usaron este tipo de estética, salida como de una película de Rob Zombie. Y, varias bandas. Estaba tratando de recordar una otra. Mushroom Head. Sí, también usaron máscaras y maquillaje, ¿no? En estos casos se notaba una actitud de suma rabia, de extrañamiento ante la sociedad, hacia lo establecido, ¿no? Era una forma de decir: no pertenezco a este lugar, no pertenezco a nada, ¿no? Una actitud también sumamente nihilista, pero a la vez lo absorbo todo. Es decir, también estoy dentro de este aparato de consumo, ¿no? Y grandes contradicciones en este movimiento. Esta era una estética híbrida, ¿no? Es lo que estamos diciendo. No podemos clasificarla de una sola manera. Es como que se nos escapa. Y la verdad es que el ascenso de toda esta estética creció como la espuma, ¿no? El ascenso fue notable. Bandas como Korn, Deftones, Limp Bizkit, Slipknot, Mudvayne, Linkin Park, Papa Roach, ¿no? Todas esas bandas convirtieron el género en un fenómeno global. Ya fuera por los riffs, por los graves, ¿no? Las frecuencias bajas, los beats violentos, con este corte hip hop, las letras, ¿no? Que hablaban también del proceso de alienación, de ira, de confusión juvenil, de consumo de drogas. Se volvió todo esto una especie de himno. Eran himnos de la época. Y de este lado, en México, la sociedad mexicana pues recibió esto también con mucha intensidad, ¿no? Pero también produjo sus propias respuestas. Tenemos el caso de Molotov, ¿no? Control Machete, Resorte, bandas que en su momento supieron mezclar la furia, no solo del metal, ¿no? Sino también el funk, el rock, ¿no? En el caso de Molotov, Control Machete, pues desde luego con un sonido más callejero, más como... Pues sí, era la identidad norteña también. La frontera, ¿no? No deja de ser frontera México-Estados Unidos. Y pues estas bandas, vaya que supieron también mezclar esos elementos con el lenguaje del barrio, ¿no? Es decir, hablando en español, diciendo las cosas como era, con crudeza. Y de ahí para quien quisiera adoptar esta bandera, ¿no? Sin embargo, como todo movimiento así de Qatar, en medio de la catarsis, ¿no? En medio de esta explosión, el nu metal pues fue absorbido por la industria del MTV, ya lo hemos dicho anteriormente, y MTV lo explotó hasta el cansancio, ¿no? Las disqueras convirtieron la rebeldía en fórmula, una especie de fórmula repetitiva, y pronto aparecieron pues decenas de bandas, se fueron clonando de alguna forma, no todas eran buenas. Y se repetía el mismo molde, ¿no? Sin aportar nada nuevo. Lo que ya habla de un desgaste, ¿no? Estamos en los 2000, en los años 2000. Puesto que lo que había nacido en los 90 como un híbrido que incomodaba, se fue transformando en una moda de masas. Y al final, pues esto fue generando un desgaste. ahí como que el tema auténtico se diluyó y ya para mediados del 2000-2005 el género fue claramente en decadencia y la crítica lo despreció totalmente, ¿no? El público lo abandonó como producto desechable y vinieron nuevas modas. Llegó el emo, llegó el indie, ¿no? El metalcore. Y ahí el nu metal fue enterrado bajo toneladas de prejuicios, de burlas. Y pues, ¿qué podemos decir, no? Incluso bandas como Molotov, que en su momento en los 90s tuvieron un auge muy cabrón, también en los 2000s fueron diluyéndose poco a poco, ¿no? Vamos a escuchar algo de esta banda mexicana. Solo por citar, ¿no? O sea, me parece importante también escuchar un poco de esta tremenda banda. Vamos a escuchar este rolón que es muy personal, sobre todo por el tema de Tito Fuentes, que en estos días ha tenido mucha exposición mediática por cuestiones personales, ¿no? Y su retirada de Molotov cuando se cumplen 30 años de esta tremenda banda. Y vamos a escuchar esto de su último disco LP. Y ya volvemos, estamos acá en Blast Radio, Back to New. He says everything's gonna be just fine. Todo me pica, tengo la sangre envenenadica. Todo me pica, tengo la sangre envenenadica. Y así he caminado, todo intoxicado, me he reinventado. Y de eso no me muero, lo que me acecha se muere primero. Y alucino mal, alucino bien también. Alucino bien o alucino mal, carnal. Alucino mal, noche tras noche como un animal. Veo gente que no hay, veo gente que quise. Veo gente besarse, gente que no existe. Veo gente que no hay, veo gente que quise. Veo gente coger, gente que no existe. Y luego me meto perico y lo explico. Mis huesos mastico, me aguanto el dolor. Me cega el sudor. Cenizas y sangre en el corredor. Me aguanto el dolor. Me cega el sudor. Cenizas y sangre en el corredor. Si se va. Viajaba en un tren, venía con el diablo, venía junto a él, bajando hacia el gel. Luego él se aventó y yo me quedé bajando sin él. Y ver cómo insiste en que no existe. Y vaya que insista, y vaya que exista. Y cuando llegué, vi un hoyo profundo y ahí me aventé y bajé, y bajé, y bajé, y bajé. Había una luz, por fin vi una luz. Corrí la apagué y bajé. Fui a lo más oscuro y ahí me adentré. Y ahí te busqué. Cuando te encontré, lo único que vi es que todo perdí. Es que todo perdí. She's seven, I'm hell. I'm heaven, she's hell. She's seven. Óyeme aquí, luchando por mí, pero ahora sin ti y yo contra mí. Me quise morir, pero reviví. Me voy a salir, me voy a salir. Ahora con mis reyes me voy a pasear. Voy a procurar que nunca conozcan este lugar. Voy a prometer que va a estar papá cada amanecer. Cada amanecer. Y voy a jurar que nunca por nadie me vuelvo a matar. Por alucinar, por alucinar, por alucinar. Si se ve. Todo Nací en un día de enero, en épocas de Echeverría. No era gente de dinero, tampoco era de familia. De entre desaparecidos, jóvenes y confundidos, a ellos no les ayudaron, solo se las arreglaron. Luego de criar a los críos, vino un tal López Portillo. Según esto, muy leído, muy soberbio y engreído. Como un perro les dijeron que defenderían al peso, pero el perro era un sabueso y quería robarse ese hueso. Casi del mismo perfil, también de filas del PRI, a jodernos por 6 años, vino un tal de la Madrid. Cuando en épocas del sismo no ayudó a los mexicanos, pudo más un narcisismo y mejor se lavó las manos. Remedio para el egoísmo de esta clase de alacrán, prefirió picarse el mismo y el solito darse crán. No podía ensuciarse más la imagen de un presidente que en la fiesta del mundial le chifló toda la gente. Aquí se los recordamos. No olvidamos, aquí se los anotamos. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, aquí se los anotamos. No sabía lo que venía, pero vino un tal Salinas, genio de la economía, a dejarnos en la ruina. La Secretaría de Programa y Presupuesto se coló el doctor y maestro de quitarnos lo que es nuestro. Este se embolsó el dinero, pensó que éramos pendejos, le quitó 3 ceros y nos los cambió por nuevos pesos. Había que encontrar la forma de bajarle de blanquillos, con el típico dedazo nos pusieron a cedillos. Vino tal Vicente Fox, según esto con un cambio, vino a calentar la silla, pero la de su caballo, puso a chambear a Martita como su lacayo. Vacaciones en el rancho con todo. Luego vino Calderón de la libre de derecho. Hizo casi todo mal, todo lo dejó maltrecho. Ante la inseguridad no dio a torcer ese brazo. Pegó duro al criminal, le pegó más fuerte al vaso. No olvidamos, aquí se lo recordamos. Y bueno, acá seguimos. Bueno, son las 8:38 de la noche. Ya llegó la banda aquí a la cabina. Ahorita vamos a platicar acá con la banda especial que llegó para este programa. Haciendo una recapitulación, estábamos hablando de la hibridación del nu metal, la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, el tratado de libre comercio en México, Latinoamérica. Y por eso estamos escuchando algo de Molotov. Y bueno, continuamos. Estábamos justo en el tema de cómo lo que había nacido como este híbrido, pues también se fue desgastando. Y a mediados de los 2000 el género pues fue cayendo en su propia muerte. Hasta llegar a finales del 2010, donde ya básicamente este movimiento estaba desgastado. Pero la historia pues nunca se cierra del todo. 2 décadas después, en 2025, el nu metal está resurgiendo y no lo hace como una mera nostalgia, sino como una necesidad histórica, porque pues, el mundo parece que está muy alejado de los años 90. Estamos viviendo con intensidad nuevos tiempos, más extremos, más violentos, más guerra, más confusión, más crisis, más todo. Vivimos en medio de una crisis climática que amenaza el futuro del planeta. Guerras nucleares, racismo, estas guerras que no terminan, que son guerras por un lado silenciosas, otras son económicas, otras son de índole un tanto más extrema. Y la verdad que la precarización del trabajo pues también no termina, y esta angustia existencial sigue consumiendo a las nuevas generaciones. La desinformación por un lado inunda las redes, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. La tecnología, lejos de ser una promesa de libertad, se ha convertido en un mecanismo de control, de vigilancia, de saturación constante. Y en medio de este escenario de caos, el nu metal vuelve a tener sentido. El ADN híbrido, que alguna vez fue despreciado como moda, hoy refleja exactamente la condición del presente. Vivimos entre lo antaño, lo tribal, lo primitivo, el primate, el primus, y lo tecnológico, ¿no? Estamos entre lo orgánico y lo artificial, entre la furia del cuerpo y la saturación de la máquina. Y es que el nu metal, al final de cuentas, es música para tiempos violentos, para generaciones que no confían en el futuro y necesitan un lenguaje para expresar esa frustración. Vamos a escuchar algo de los años 90. Quiero poner un par de versiones de la misma canción, el track original de Alice in Chains, Wolf, y después escucharemos la versión de Korn, que es una muy buena adaptación que realizaron en el año 2020, probablemente unos días antes del estallido de la pandemia. Y ya volvemos, estamos acá a través de Blast Radio. No se vayan. Teach me, young child, the love hereafter. drifting body, it's soul desertion. Flying, not yet quite the notion. Buen tributo ahí por parte de Korn para Alice in Chains, con esto que fue Gult. Y continuamos, estamos hablando de este nuevo escenario en el que estamos en pleno 2025, donde tiene sentido que el nu metal vuelva a tener la relevancia que tuvo en algún momento en los 90s, justo por los tiempos convulsos que vivimos, ¿no? Por las generaciones de hoy en día que no confían en el futuro, esto que deseamos, esta necesidad de un lenguaje sonoro que exprese la frustración y toda esta carencia o esta falta de certeza ante un futuro que cada vez se ve más complicado, ¿no? En ese sentido, el nu metal hoy en día, pues sí, sí tiene, a ver, hace rato mencionaba un poco como el hecho de que no solamente es un acto de nostalgia mirar al pasado como si fuera la única manera de asegurar que lo de antes era mejor que lo que vivimos el día de hoy, pero vaya que hay mucho de ello, ¿no? Limp Bizkit viene a la Ciudad de México, ya lo decíamos, noviembre 2025. Deftones, que acaban de sacar nuevo álbum y vienen también a la Ciudad de México. Y los nuevos públicos también prestando atención a este sonido, ¿no? Esta hibridación que aún incomoda, pero que también le gusta muchísimo al mainstream. Y ya sea el Corona Capital Fest o el Muere Latino, grandes corporaciones que todavía hacen uso de estas, pues de estas tendencias, ¿no? En la que a veces existen incluso copias, ¿no? Copias del pasado, pero también hay mutaciones en el presente, ¿no? Más oscuras, más digitales. Hay elementos que se van combinando y este proceso de hibridación pareciera que no tiene un final. Simplemente todo va cíclicamente girando en torno a cosas novedosas, pero también en elementos del pasado que conservan esa estructura, ¿no? Así que haciendo este recuento de lo que decíamos al inicio, ¿no? La historia comenzaba con la caída del muro de Berlín, el símbolo de la Guerra Fría. Y como durante casi medio siglo, pues el planeta estuvo dividido en estos dos polos, entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Donde Estados Unidos tenía la batalla contra la Unión Soviética y en esa tensión se ordenaba el nuevo mundo. Incluso la cultura que experimentaba esta división de polos trataba de encontrar un nuevo elemento que ordenara, pero que al final pues tuvimos más bien el nacimiento de un nuevo elemento como es el nu metal, pues no solo como un simple estilo importado, sino como un pacto cultural, ¿no? Un lenguaje híbrido que respondía al mismo caos en el que incluso México estaba sumergido. Era música que podía sonar en inglés o en español, con guitarras duras, con voces rasposas, ¿no? con rimas, con beats y con un aire de desesperación, que era lo que conectaba y que hacía que todo tuviera sentido. Y de ahí que incluso todo se vendió mercancía, o sea, todo se volvió mercancía en el sentido de que hemos hablado de la lucha zapatista y cómo bandas norteamericanas se apropiaron incluso de este discurso y lo volvieron también un acto como, era como una moda hacer un intento por ir a Chiapas y tener un encuentro con la sociedad zapatista, ¿no? Al día de hoy no sé qué fue de esa lucha, Zac de la Rocha, Tom Morello, Rage Against the Machine y el zapatismo. En su momento fue un acto de rebeldía mediático, pero al día de hoy me parece que no expresa absolutamente nada. Vamos a escuchar esto que se llama No Shelter y ya volvemos. Memories erased upon this scar. Training history for a VCR. Cinema. Y como todo movimiento político, todo movimiento cultural, todo movimiento que es así en medio de la catarsis, de la explosión, el nu metal también se consumió a sí mismo. Su potencia fue bajando, fue absorbida por la maquinaria de MTV, de las disqueras, del consumo rápido. Lo que en un inicio fue áspero, sucio, incómodo, incluso feo, agresivo, terminó convertido en moda. Bandas que copiaban la fórmula hasta el cansancio, ¿no? El mercado lo convirtió en producto y la frescura se terminó. ¿Y por qué se agotó? Porque perdió filo, perdió crítica, porque lo marginal se volvió mainstream y la industria lo exprimió hasta el último centavo. Lo que alguna vez fue un grito de rabia se volvió una caricatura. Ya hablábamos de Molotov. Desafortunadamente es un caso mexicano que pasa por ahí. Y bueno, para el 2005 ya el nu metal estaba bastante desgastado, ¿no? Lo que vino después, el Mundial de Sudáfrica. Ya en 2010 estábamos en otra etapa del nuevo milenio. Pero la verdad es que el mundo no se queda quieto, no está estable nunca. Y aquí estamos en pleno 2025, dos décadas después, en un planeta que otra vez arde. Y que bueno, sabemos cuáles son los tiempos que vivimos. Y se parecen en muchos aspectos a los 90s, pero multiplicados por mil, ¿no? Y justo por eso pienso que el nu metal está de regreso. Porque pues hoy volvemos a necesitar esta música como un último rugido tribal, ¿no? Un último abrazo, una riña callejera que suene con música de hip hop de fondo, con un zumbido de guitarras al estilo Slipknot, qué sé yo. El nu metal regresa no porque sea solamente un acto de nostalgia, sino porque sigue siendo un espejo de estos tiempos que vivimos. Y al final es música para echar desmadre, o sea, eso también hay que decirlo, ¿no? Yo no sé, la banda que va a conciertos el día de hoy y que saca el puto celular todo el tiempo y que realmente no salta, no brinca, no grita, no hace absolutamente nada más que tener un celular en la mano y tomar fotos a lo estúpido. La verdad es que ahí es cuando a mí se me quitan todas las ganas de hacer música para ese tipo de gente, ¿no? La música está hecha para generar una energía, ¿no? Compartir, vibrar, sonreír, a pesar de los tiempos en los que vivimos. Y bueno, si bien los 2000 se agotaron, ¿no? El año 2000 se agotó, pues hoy se reconfigura, tal vez más oscuro, más político, más callejero, más digital, ¿no? Este proceso de hibridación no termina. Y estamos esperando el final de los tiempos, ¿no? Entonces, qué mejor que este tipo de música renazca, porque pues porque al final el ruido nunca muere, porque las grietas culturales siguen abiertas, porque el dolor, el sufrimiento también están ahí. Y al final esta música renace porque el caos necesita una banda sonora. Así que creo que por eso este programa tiene sentido. Tiene a dónde ir, ¿no? A pesar de que estamos en el cuarto programa, este es el cuarto episodio de Back to New. Hay un chingo que viene todavía, ¿no? En el sentido de que voy a seguir reseñando discos. Hay muchísimos discos de los cuales el simple hecho de abordarlos arroja un montón de historia, un montón de datos, un montón de gente que ha participado de este, pues de este movimiento, ¿no? Así que vamos a escuchar algo de Fort Minor. Esto es la banda sonora de Mike Shinoda, rapero, productor de Linkin Park. La verdad es que es una de las bandas de rap o de los proyectos de rap que a mí más me gustan por el estilo tan único que tiene Mike. Pues al final un migrante japonés norteamericano que supo sacarle jugo a su propia historia y ponerle mucho estilo. Vamos a escuchar esto de Fort Minor que se llama Petrified y ya volvemos acá. Blast Radio. My name's Mike, I'm cooling with the new shit, I'm doing it all night. I like what I do what I like. I can quit and get it back like I'm riding a bike. Like stop, bring it back, bring it back. We got that balance keeping us on track that you get when you're moving quick with no slow. You stare like you don't care, but you do though. I know, you really must be so lonely. Puffed up like you're tough but so phony. You and your boys, you don't know me. You really wanna hold me? Show me, homie. Let's get it over with for good. I got a friction addiction, I wish you would. Machine shop rocking when we step inside. And we got everybody so petrified. Now why is everybody so petrified? What? Petrified. What? Step aside and just drop that. Come on. Drop that. Come on. Drop that. Come on. Drop that. Come on. Listen, you are not ready. Like children in a building, you can't stand steady. It must be the beat so heavy, causing panic attacks like a crack in the levee. Be that Robert Plant dancing days of back, feeling all on the track. And in fact, for those knowing the name, I'm back with some brand new crack. You can do it like that. You really must be so lonely. Puffed up like you're tough but so phony. You and your boys, you don't know me. You really wanna hold me, show me, homie. Tough talk doesn't mean a thing. Get over yourself, you know when we're up in the scene. It's machine shop rocking when we step inside. And we got everybody so petrified. Now why is everybody so petrified? What? Petrified. What? Step aside and just drop that. Come on. Drop that. Come on. Drop that. Come on. Drop that. Come on. Now why is everybody so petrified? What? Petrified. What? Step aside and just drop that. Get up. Why is everybody so petrified? What? Petrified. What? Step aside and just drop that. Come on. Drop that. Come on. Drop that. Come on. Drop that. Come on. Now why is everybody so petrified? What? Petrified. What? Step aside and just drop that. Come on. Drop that. Come on. Drop that. Come on. Drop that. Come on. Like stop it. Stop. Bring it back. Bring it back. We got that balance keeping us on track. Like stop it. Stop. Bring it back. Bring it back. We got that balance keeping us on track. Like stop it. Stop. Bring it back. Bring it back. Track like stop, stop, bring it back. We got that balance, keeping us on track like stop, stop, stop. Esto sigue siendo Fort Minor. Este track se llama Slip Out the Back. Con el señor Han, también miembro de Linkin Park. You know me, I used to get caught up in everyday life. Trying to make it through my day so I could sleep at night. Trying to figure out my way through the maze of rights and wrongs. But like you used to say, nothing feels like it's really worth it. Forget perfect, I'm trying not to be worthless. Since I last saw you, I've been looking for a purpose. Well, I met this kid who thought like I did. He had a weird way of looking at it. This is what he said. Slip out the back before they know you were there. And at the worst, you'll see nobody cares. Cause you don't wanna be around when it all goes down. Even heroes know when to be scared. Slip out the back before they know you were there. And at the worst, you'll see nobody cares. Cause you don't wanna be around when it all goes down. Even heroes know when to be scared. Now, I don't remember where I met him or remember his name. But he walked funny like he was just too big for his frame. Just over 5 foot, but he weighed 150. And what he said seemed so right, it stuck with me. Listen, it's like poker, you can play your best. But you gotta know when to fold your cards and take a rest. And know when to hold your cards, hold your breath. And hope that nobody else is stacking the deck. Because I don't need to tell you that life isn't fair. It doesn't care, it arbitrarily cuts off your air. And like you, I want someone to say it's okay. In the truest part of our hearts, everybody's afraid. We're just underappreciated and overwhelmed. Fighting so hard to hide our fear that we're scaring ourselves. You understand what I'm saying, cause you always did. But it's different in the words of a cowardly kid. Who said slip out the back before they know you were there. At the worst you'll see nobody cares. Cause you don't wanna be around when it all goes down. Even heroes know when to be scared. Slip out the back before they know you were there. At the worst you'll see nobody cares. Cause you don't wanna be around when it all goes down. Even heroes know when to be scared. And I'm no hero, you remember how I was, you know. All I ever did was worry, feeling out of control. To the point where everything is Bueno, pues llegamos a la parte final de esta emisión, el cuarto episodio de Back to New. En la semana estaré subiendo ahí el archivo de audio con su respectivo texto. Y pues nada, a seguir conversando acerca de todo este rollo. Gracias a toda la banda que ha estado al pendiente, tanto del texto como de los archivos de audio. Y por lo pronto me paso a despedir, pero pueden seguir escuchando aquí la transmisión en vivo. Vamos a estar poniendo unas rolas. Ya saben que acostumbro tener una primer parte que es como todo lo referente a los datos, a la información dura de lo que es este programa. Y ya después tenemos una versión exclusivamente para la versión en vivo. Así que vamos a despedir esta primera parte con algo de Papa Roach y este track llamado Life is a Bullet. Y nos escuchamos dentro de una semana acá en Blast Radio. Muchas gracias. Y seguimos en vivo para la raza que quiera estar escuchando esta transmisión. Ya volvemos.